En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, los padres de la Iglesia nos dicen que este milagro, esta impresionante historia de la tempestad calmada, tuvo como testigos a los discípulos. En algunas ocasiones hizo milagro Jesús ante las multitudes, acá los discípulos. Para que ellos solos fueran testigos, para que ellos solos oyeran el reproche ese, aún no tenéis fe, era dirigido a ellos. Luego a continuación sale la pregunta del porqué de los males del mundo. ¿Por qué permitió que sufrieran los discípulos, que sufrieran aterrados en la inminencia del hundimiento de la barca? Las tormentas en el mar de Galilea son fuertes, las olas cubrían la barca y empezaban a llenarla. ¿Por qué permite Dios esas cosas en la barca de los discípulos, en la barca de la Iglesia a lo largo de la historia? ¿Por qué permite el temor, el sufrimiento, la angustia y los males? Y responden así, siguiendo a San Juan Crisóstomo: permite que sufran peligros para que aprendan a soportarlos con fortaleza, literalmente viriliter, virilmente, que no tiene nada que ver con varón y mujer, sino lo contrario de un vicio, una condición mala de nuestros actos que muchas veces afecta tanto a varones como a mujeres, que es el temer exponerse al sufrimiento. Temor desordenado a exponerse al sufrimiento, a que nuestra vida, exponiéndose al sufrimiento, a la marginación o cosas parecidas, sufra postergación según el mundo. Ese es el afeminamiento de los medievales, al cual se opone este obrar virilmente, pero que concierne igualmente a varones y mujeres. Es una forma de hablar, una forma metafórica. Los discípulos aún no habían conocido la gloria de Jesús. Entonces Él quiere que tengan mayor inteligencia, mayor sensus. Da un tiempo para el temor, durmiendo. Duerme como verdadero hombre, estaría exhausto. Para dormir en medio de una tempestad hay que estar extremadamente agotado. No fingía que dormía, es sueño real. Pero permite eso, porque si él hubiera estado despierto y de pie increpando a la tormenta o evitándola, no habrían clamado a él con ese clamor tan tremendo con el cual clamaron. Él se complace en que el ser humano clame, ruegue, grite a él. Lo dice San Agustín. Si cesa el clamor, si cesa la tribulación, perdón, él se pregunta por el sentido de los sufrimientos, de las tribulaciones. Si cesa la tribulación, cesa el clamor, que es lo que él quiere en la criatura. Por eso permite la tribulación, para que siempre esté presente el clamor de la criatura a su Dios. Sí, permite el dolor, permite el sufrimiento, permite el temor, e incluso a veces parece que no oye nuestras oraciones. Teofilacto, el gran padre oriental, poco antes de Santo Tomás, tiene una idea genial aquí, que sirve mucho para la oración personal. Para que conocieran en ellos mismos la fortaleza de Cristo, la virtus, ellos virtutem, significa la fortaleza de Cristo en ellos. Esta es la verdadera oración, esta es la que Dios escucha inmediatamente cuando la hacemos. En el momento en que le rezamos, en el presente mismo de la oración, responde comunicando su fuerza que entra en nosotros. Nosotros palpamos y sabemos que entra su fortaleza infinita en nuestra pobreza, en nuestra impotencia, sin esperanza. Entra la fuerza. Y esa es la forma con la cual oye la oración, primero. Luego habrá un escuchar nuestra oración futuro, cumpliendo nuestro deseo y mucho más que nuestro deseo. Ahí sí, en esta vida y sobre todo en la vida futura, este Cristo que se levanta y amenaza al viento y al mar, y también a los discípulos, los reprende, este es el Cristo de la segunda venida que todos esperamos, donde va a excluir todo temor, donde va a escuchar todas nuestras oraciones plenamente. No cabe duda que en este episodio se trata del temor, del miedo, tema muy actual, y de la pregunta por quién es Cristo, con la cual termina el episodio. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Señor de la naturaleza y Señor de la naturaleza caída también, de la perturbación de la naturaleza, vencedor de las potencias enemigas que convulsionaron el cosmos. El padre Straubinger, aparte de hacer referencia a que la barca es un símbolo de la Iglesia, nos refiere a dos episodios de las cartas de los apóstoles. La primera carta de San Pedro dice: en el temor, en temor, ve, acá hay temor en los discípulos, primero por miedo a la muerte, a que la barca se hundiera, y luego temor cuando vieron la acción de Cristo, los sobrecogió un gran temor. Sobre todo el segundo, que es un temor santo ante la presencia de Dios, el temor a Cristo y a Dios. Dice San Pedro en su primera carta, capítulo 1, debemos vivir en este temor de Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación, que significa la vida en esta tierra. Literalmente, la palabra de esta peregrinación, el tiempo de nuestra peregrinación, literalmente en los idiomas antiguos significa el tiempo de nuestra morada en tierra ajena. Esta vida es una morada en tierra ajena. La tierra propia, la patria, es la vida eterna. Y en Gálatas capítulo 1 hace referencia a que Cristo nos rescató de nuestros pecados. Esto es muy superior a lo que nosotros habitualmente le pedimos. Nos rescató de nuestros pecados. Y le cambió el signo a la muerte, de final en principio. Dice ahí en Gálatas 1, capítulo 1, versículo 4, dice: os eligió, os arrancó a vosotros, ¿no? Os arrancó del presente siglo o del presente mundo malvado. A veces San Pablo tiene un concepto peyorativo de este mundo gobernado por los enemigos de Cristo, del mundo, en cuanto anticristo. Os rescató de este presente siglo, literalmente, ¿no? Eonos poniru, de este eón, siglo malvado, según la voluntad de Dios y Padre, del mundo malvado al corazón de Dios y del Padre. Esto es lo que hace Cristo también en este milagro de la tempestad calmada. Arranca del temor y lleva a la pregunta: ¿quién es este? Para identificarse con él completamente y amarlo de todo corazón. Por último, el padre Lagrange nos dice: en las barcas de aquella época, igual que hoy, no pasan los siglos en Medio Oriente, igual que hoy, en la parte de atrás de las barcas, hay una especie de banqueta con tapices y un almohadón. Y ahí va el huésped distinguido. Ahí es donde Cristo dormía. Es un lugar tradicional, entre comillas, esta popa de las barcas, con sus tapices y su almohadón. Se menciona esto en la Odisea, en los viajes de Ulises, y en la Eneida, el viaje famoso de Eneas, fundador de Roma, en el libro 4, Eneas duerme en la popa. y duerme profundamente. El profeta Jonás, también de él se relata un hecho muy parecido. Aunque Jonás es un profeta lleno de debilidades, en cambio Cristo con suma autoridad increpa al viento y al mar. Y continúa Lagrange, siguiendo algunos teólogos modernos, el viento y el mar no son solamente elementos materiales, la naturaleza inerte. Esta increpación de Cristo es contra las potencias hostiles que habían corrompido el cosmos, lo habían hecho peligroso, amenazador, portador de la muerte. Cristo les habla como les habla a los espíritus inmundos: cállate, haz silencio, sal de él. Rescatando la naturaleza llega una tranquilidad grande, Galini Megali, una serenidad, literalmente serenidad grande. Y Cristo dice: ¿todavía no tenéis fe? Ciertamente que tenían. Por algo estaban ahí con Cristo, por algo lo querían siempre con ellos, lo llevaban incluso a estas pescas de noche. Tenían fe, pero la fe debe crecer. Dice: aún no tenéis fe, la fe debe crecer. La fe crece, movida por Dios, es infusa, movida por Dios y movida por la voluntad humana. La fe no es puramente intelectual, es intelectual, pero también está movida por la voluntad, tiene un componente afectivo en que debe crecer permanentemente. Hay una relación entre presencia de Jesús en la barca y confianza. Si hay presencia de Cristo, hay confianza en los discípulos. La confianza es la repercusión de la fe en las potencias sensibles nuestras, ¿no? En los sentimientos. Se apaciguan, se tranquilizan, se serenan, la fe baja, no solo a distintas virtudes del alma, sino también al cuerpo. Y la pregunta maravillosa: ¿quién es este? ¿Quién es este que, parecido al nombre de Dios en el Antiguo Testamento, Él es el que es, que el viento y el mar lo obedecen? La respuesta a esta pregunta queda en silencio, porque es tan grande que más vale meditarla en silencio que explicitarla con nuestras pobres palabras humanas. ¿Quién es este?, decimos nosotros ante el milagro infinito, jamás soñado, del verdadero Dios hecho verdadero hombre. Que Él nos conceda la gracia en esta tierra y la visión de la gloria en la vida eterna. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.